los populares. Y veíamos también, y no hubo modo de tapar, toda la problemática de estos barrios, la falta de agua, cómo le cortaban la luz, los innumerables problemas que atraviesan ellos cotidianamente, se nos hizo claro y evidente. Entonces, ahí es donde hace temblar todo, cuando uno habla de democracia participativa, igualdad y todo eso. Y estos principios son los que trajo a nuestro país aquel cabildo abierto del 22 de mayo. Estaba, a ver, ¿qué pasaba? El rey estaba preso por las tropas napoleónicas. Pero Napoleón, ¿cuándo aparece? Aparece después de la Revolución Francesa. ¿Y la Revolución Francesa qué había tenido como emblema? Libertad, igualdad y fraternidad. Era ese ejército que seguía levantando estas banderas el que había puesto preso al rey español. Entonces, los revolucionarios de mayo también estaban imbuidos de estas ideas. Por eso era importante ese cabildo abierto en el que se debatía sacar al virrey que había mandado ese rey español ahora preso. Y en esta misma circunstancia estamos ahora, y muchos lo están pensando, aunque, bueno, en otros términos, que hay algún virrey por estas tierras que va a haber que sacar o que va a haber que modificar sus costumbres, porque los ciudadanos necesitamos agua, vacuna, remedios, barbijos, repelente. Felicitamos una vez más a los científicos, en este caso del INTA, que han hecho un repelente biodegradable, perfecto, que no daña. Eso es el pedido de este cabildo abierto del 22 de mayo. Nos vamos, hemos escuchado la última canción de Charlie que escuchamos, es Nos siguen pegando abajo. Este Charlie es un genio. Bueno, nos vamos a la tanda. En un suspirito volvemos. El que incline la balanza. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. FM 89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Radio Gráfica. FM 89.3, en movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos, los besos. Seguimos en Sumemos en Radio Gráfica en el 89.3 del dial con Juliancito en los controles, siempre atento, que nos arma el programa, este programa whatsappero que estamos haciendo en tiempos de cuarentena. Esta semana tuvo un impacto fuerte en nuestra comuna. En nuestra comuna y en toda la ciudad, todo lo acontecido en la Villa 31, con las muertes de estos dos referentes muy importantes, Ramona y, y el oso, gente muy trabajadora, muy aportante a la comunidad, y no pudo resistir el embate de este virus, pero también que marcaron muy fuertemente y llegó a toda la sociedad las graves deficiencias que tenía la protección, la prevención de la enfermedad en el barrio. Ramona ya había marcado antes el problema de la falta de agua, que decía tan sencillamente, si no tengo agua, ¿cómo me puedo lavar las manos? Y esto impactó en toda la sociedad porteña. En nuestra comuna ya la semana pasada habían empezado a, lo comentamos en nuestro programa, se habían pensado implementar el programa del Ministerio de Desarrollo Social, Barrio Cuida Barrio, en el cual se habían instalado 4 puestos en 4 puntos rodeando la Villa 2124 y Zabaleta, con las organizaciones que tomaban registro de la familia, sus necesidades, su estado de salud, en fin, todo un cuestionario que viene implementado ya desde el mes de abril. Este programa fue creado y fue aplicado en provincia, y los resultados. Pero como los contagios se sucedían, hubo otras movidas, se acentuó el trabajo, hubo varias reuniones. El sábado estuvieron reunidos junto con el padre Toto, organizaciones sociales, comuneros, representantes de los ministerios de salud de la ciudad y otros, a ver, para tratar de definir un protocolo de acción, cómo ver. Se ve que los resultados no fueron muchos, porque hace 2 días los presidentes de las comunas 4 y 8, de la comuna 4 Nacho Álvarez, de la comuna 8 Miguel Eviner, se presentaron en la Defensoría y solicitaron un amparo, ¿no? Un amparo pidiendo protocolo, pidiendo prevención, todo lo necesario. Y la novedad es que anoche, jueves a la tarde, salió el fallo que obliga a la ciudad a informar. La ciudad tendrá que informar los protocolos para atender el coronavirus en las villas. Este fallo responsabiliza al gobierno de la ciudad por la provisión de agua potable, elementos sanitarios, de higiene y de limpieza. Además, reclama que se le brinde información fehaciente y clara sobre lugares de aislamiento para los casos positivos, limpieza y desinfección de espacios públicos, difusión de protocolos y elaboración de nuevos abordajes sobre violencia de género. No se olvida nada este juez, la verdad que es un fallo ejemplar. Lo que estamos viendo. También dispone la creación de una mesa de trabajo en la cual deberán estar los presidentes comunales junto a los representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Espacio Público y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando los referentes de las organizaciones sociales conocieron el fallo, reclamaron también participar de esa mesa de trabajo, lo cual nos parece absolutamente pertinente. Y el otro gran tema que después apareció esta cuestión del aislamiento. ¿Dónde llevaban las personas que debían ser aisladas? Ya que si volvían a sus domicilios en casas donde viven muchos, varias familias juntas, no se conseguía. A esto se sumaron después nuevas cosas, pero ¿por qué? Durante la semana empezaron, a medida que la cantidad de casos avanzaban, empezaron a aparecer videos donde personas que habían sido trasladadas contaban que los habían subido a un microescolar y con ese microescolar hacían de ronda por hospitales viendo a ver dónde podían llevarlo, lo llevaron a Ramos Mejía, juntaron chicos contagiados con chicos que no. Bueno, todo como ahora todo el mundo tiene un celular y puede filmar, todo fue viralizado inmediatamente y entonces, bueno, agudizó en extremo la situación de que está trayendo el contagio del coronavirus en nuestra comuna. Vamos a ponerle un poquito de música para ir morigerando. Vamos a seguir con el tema porque esto tiene más, hay más sobre este tema. Ahora vamos a escuchar a Charlie que canta Demoliendo Hoteles. Yeah.